tierra de luz, tan bella como no hay dos. Es mi lindo Veracruz, tierra bendita de Dios. Por todita la región se oyen alegres cantares que se bailan con el sol entre arroyos de palmares. Yo le canto con amor a mi tierra tropical. Qué bonito es Veracruz, nunca se podré olvidar. Y ya lo dijo el Santo Papa y lo dijo de voz en cuello. Solo Veracruz es bello con su capital Jalapa, mijo. De llevarle un papelito a la dueña de mi amor. Pero más bonito fueras si me hicieras el favor de llevarle un papelito a la dueña de mi amor. Ay, dime cómo te llamas para quererte, para adorarte, porque yo no puedo amarte sin conocerte. Eres mi prenda querida eres la perdición de los hombres. Son las benditas mujeres.